hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Buenas noches, La Plata. Estamos en el motín contraataca. Hoy, una jornada muy atípica. Tenemos en el mismo Olga Vázquez La Otra Ventana, encuentro cinematográfico. Ahí, ahora pasando una película que se llama La Máquina que Escupe Monstruos y La Chica de Mis Sueños, de Diego Labat y Agustín Rosberg Veraldi. En ese contexto, nosotros estamos sacando el programa al aire y vamos también a tener conexión con este encuentro. Digamos, eso es lo que está pasando hoy en Olga Vázquez. Y también ahí sonando el taller de percusión, que suena muy fuerte. Tenemos a la manzana haciéndola repicar al son del tambor. Y hoy nos acompaña Matías en una coproducción con Una Tarde Cualquiera, el informativo de la tarde, que está laburando bastante bien, actualizando a la realidad bastante. ¿Cómo va? Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en esta coproducción, ¿sí? Nos relajamos con Fernando Gómez en la operación técnica del día de hoy. Los que estaban adentro escuchándonos se fueron, pero le mandamos un saludo a Eve, si no me equivoco. Sí, Eve estaba. A Faca. Faca, que es la voz, la que se escucha al principio del programa, que es una voz muy, muy típica de la radio de Radionauta. Estamos en Radionauta 106.3. Y bueno, lo que hoy vamos a tratar también son temas de actualidad. Por eso lo tenemos acá el compañero Matías, porque está mejor informado que yo, claramente. Y acá del otro lado dicen que es discutible que yo esté mejor informado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, tenemos el tema de ATE. Este programa lo quiero dedicar a Germán Abdala, que es un compañero de ATE, que fundó la CTA después, digamos, con lo que consiguieron con la detención y liberación de la causa penal de 5 delegados de la Junta Interna de Educación. Estamos hablando de Miguel Ciapina, Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Ábalos Valdés y María Inés Uro, también de Marcelo Ardetti. Recordemos, ellos fueron apresados, y se puede decir que ilegalmente, porque eran policías de civil, no se identificaron y se los llevaron en autos particulares, algunos con vidrios polarizados. Sí, fue bastante mafioso el accionar de lo que podía hacer la provincia de Buenos Aires y la policía, ¿no? Sí, bastante mafioso, y todo el apoyo de los trabajadores y de los movimientos sociales el otro día hizo que no solo con el trabajo de los abogados de ATES se pudiesen liberar a estos 5 compañeros y compañeras que fueron apresados ilegalmente. Y hay una denuncia penal que fue realizada en el día de la fecha justamente por las detenciones en educación. Las realizaron desde ATE y desde la Comisión Provincial por la Memoria, y planteaban justamente que hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y amenazas. Bueno, esto, digamos, en el desarrollo de la semana, en el transcurso de las semanas, tuvo un impacto muy fuerte en la agenda nacional. Y de ese conflicto devino que Scioli, digamos, hoy, desde esta mañana, empezó a circular la versión de que De Lucía iba a quedar afuera de la cartera de educación. pero después Scioli ratificó a De Lucía, a la ministra de Educación, y en esto se puede decir, digamos, de que tuvo, como tuvo repercusión fuerte y, digamos, el accionar fue bastante ilegítimo y eso repercutió no solo en las organizaciones gremiales, sino que en todo, hasta en los sectores políticos, digamos, posicionándose ante esa práctica que recuerda la última dictadura. Bueno, después vamos a estar hablando de Videla y de la muerte, su muerte. Pero en ese sentido, a ver, por lo menos que De Lucía esté en cuestión, para mí que es parte de una victoria que, digamos, en el transcurso de las semanas tendría que poder dirimirse, ¿no? Algunas versiones dicen que De Lucía le presentó la renuncia al gobernador Scioli y este no se la aceptó y justamente la ratificó. Recordemos que los trabajadores que estuvieron detenidos dijeron que simplemente De Lucía era una economicista y que estaba a cargo de la cartera de educación provincial para nada más y nada menos que hacer recortes y no justamente mejorar la educación. Bueno, entonces se puede decir que se puede en el transcurso de la semana ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero lo de Videla, podemos volver a lo de Videla, de lo que recuerda esa práctica a que hoy haya muerto, es bastante sí, simbólico. Sí, en el hoy a la mañana, 8:25 de la mañana, falleció este asesino, este genocida. Y hubo varias personas que se expresaron. La primera persona que habló fue Cecilia Pando, que fue su vocera oficial, digamos. La vocera oficial que dijo que dio la noticia del fallecimiento. No fue la familia de Videla. Y bueno, después empezaron a pasar políticos, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, justamente diciendo que este genocida se murió en la cárcel, se murió juzgado y lamentan que se haya llevado información a la tumba. Claro. Igual se cierra una etapa, digamos, el máximo responsable de una etapa represiva, el que se lleva consigo a la tumba la responsabilidad de haber tomado decisiones de muerte, digamos, para la derecha es reivindicable. Digamos, se murió un representante de ellos. A la gran mayoría del pueblo argentino le parece que se llevó confesiones que podría haber un poco redimido su grado de aberración para la praxis humana. Y bueno, nada, dejarlo. Sí. Ya está. Se fue Cecilia Pando. Recurro a ella porque hoy entré a su Twitter. Y decía que a todos nos va a llegar la hora, tarde o temprano la justicia divina llega. Y la verdad que, bueno, no sabemos por qué lo dice o por quién lo dice. En realidad sí sabemos, pero ella justamente habla en general. La cuestión es que hoy habló, por ejemplo, Nora Cortiñas, esta madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, y justamente decía, nosotros no festejamos, estamos contentos de que este genocida ya fue juzgado. Igual hay que recalcar que se murió en una cárcel común. En Marcos Paz. En Marcos Paz se murió en una cárcel común y se murió adentro de la celda. Es simbólico, digamos. Nuestra generación creo que es simbólico. Es importante, hay que decirlo. Y los italianos sabe que dijeron que se había muerto durmiendo. Entonces, un poco el pensamiento italiano ahí de derecha, sí. Bastante bien. Pero por decir que se murió en paz. Sí. Puede ser que se haya muerto en paz, pero se murió en una cárcel común. Se murió en una cárcel común y le realizaron realizaron una autopsia hoy al mediodía, si no me equivoco, para justamente ver la causa de la muerte. En primer lugar decían que era causa natural, pero bueno, para sacar dudas hubo revisaciones, bueno, y autopsias. Podemos también hablar, ¿por qué? Si te fijas, hay un hilo conductor de las noticias. Scioli. Ahí viene el tema de Videla y ahora viene el tema de Macri. Apa. Digamos, podemos ubicarlo en un sector político, digamos. Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia en Capital Federal, defendiendo la libertad de expresión, entre comillas, en el cual dice que no se puede intervenir medios que estén radicados en Capital Federal. ¿Qué quiere decir esto, Mati? que no se pueden intervenir medios justamente. Esto arrancó primero para recordarle a nuestras y nuestros oyentes que, en primer lugar, hubo una nota de Morales Solá en La Nación diciendo que había posibilidades de que Clarín se haya intervenido. Después La Nata se hizo eco de esto en su programa, poniendo en duda su transmisión del programa domingo, el próximo. Y luego salió Macri a decir que generaba este decreto de necesidad de urgencia para proteger la libertad de prensa y expresión. Y significa que durante 30 días la legislatura porteña va a tener la posibilidad de debatir sobre este decreto y ratificarlo o no. Desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa sacaron un comunicado diciendo: no necesitamos ningún decreto, necesitamos la aplicación de la ley de medios. ¿Y por qué se dice esto? Porque justamente esta ley está en vigencia hace más de 3 años, pero aún no se ha aplicado en todos sus ámbitos. Recordemos que, por ejemplo, aquí estamos transmitiendo de una radio comunitaria alternativa y popular, y el 33% que... Radionauta 106.3. Exacto, el 33% que se le tiene que dar a este tipo de emisoras se comparte, por ejemplo, con una fundación sin fines de lucro, como puede ser OSDE, como puede ser otra ONG o una fundación Coca-Cola. Está bien, digamos, lo de lo que pasa con la ley de medios es una parte, pero digamos, lo fundamental es que que Macri, sí, está viendo que el gobierno puede llegar a intervenir a estos grupos económicos, lo cual puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. La cuestión es que el decreto ese que hizo Macri no tiene mucho fundamento jurídico y ya tiene contrapartidas en la misma municipalidad, en el Consejo de la Ciudad. Así que no sé qué va a pasar con eso en el transcurso de esta semana. Sí, el artículo 12 de este decreto de necesidad de urgencia dice que evidencia que el horizonte perseguido es la inaplicabilidad de la ley de servicio de comunicación audiovisual en el ámbito geográfico de la ciudad. Es absurdo, pero funcional a la sistemática obstaculización que hay de algunos grandes holding empresariales. Bueno, dejamos la actualidad. Parece que la agenda hoy la estaba manejando un poco a la derecha, ¿no? A partir de haber puesto Papa y poner Reina. Creo que en los acontecimientos políticos se vienen desarrollando con mayor potencia desde ese sector, ¿no te parece? Sí, tenías algo de la prensa y el espionaje en Estados Unidos. Sí. Perdón, sí. Igual había algo eso, como que Obama tenía un nuevo escándalo. Sí, en Estados Unidos la agencia más grande, la Press, algo así, no sé, en inglés, la agencia oficial de noticias internacionales de Estados Unidos, la mayor, denuncia a Obama de espionaje. La cuestión es que está muy confuso el asunto, o sea, no tiene mucha claridad la información que llega, en el sentido de que no se puede tampoco comprobar, no hay un juicio, no hay nada en lo judicial y tampoco no hay nada en lo que respecta al Congreso de Estados Unidos como para tener información certera. Pero por lo menos lo que salió a denunciar la agencia de noticias de que había espionaje hacia periodistas. Así que eso es lo que podemos informar desde este medio de comunicación. Bien, y también durante esta semana hubo una sentencia de 80 años de prisión para el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, sí, que recordemos le dieron 50 años por genocidio y 36 años por crímenes de lesa humanidad. Se puede decir que el periodo de gobierno fue muy corto, entre marzo del 82 y agosto del 83, pero en ese ámbito hubo un gran genocidio a los pueblos originarios. Bueno, descansamos un poco la actualidad, los dejamos con un tema, después vamos a estar saliendo al aire. Iñaki, vamos a salir al aire. Lo tengo Iñaki acá en el piso. Hoy va a ser, buenas noches, un poco el mobilero de lo que está pasando hoy. Ponele. En la otra ventana, el encuentro cinematográfico. Hoy se está pasando una película, repito el nombre de la película, La Máquina que Escupe Monstruos y La Chica de Mis Sueños. Exactamente, acaba de terminar La Máquina. Y bueno, ahora va a haber un panel que se llama Mostrar desde la Periferia, donde vamos a trabajar un poco

hace muchos años la quinoa era usada para muchas cosas. El pueblo originario acá la usaban desde rituales hasta entierros, ceremonias, distintas cosas, porque consideraban a la quinoa un elemento fundamental dentro de lo que era su dieta. ¿Estamos hablando del norte del país? Estamos hablando del norte del país fundamentalmente. Claro, del norte del país y lo que es Centroamérica, en toda su totalidad. Se expande la quinoa, se siembra todo lo que es en zonas muy altas, así que todo lo que es zona alta. En Bolivia se consigue mucho quinoa, en Perú también se consume mucho. Hasta México. Que era el imperio inca. Exactamente, exactamente. Cuando vienen los españoles, ¿qué hacen obviamente con esto que para nuestro pueblo era tan sagrado? La prohíben. Por eso, hasta no hace muchos años, no es muy conocido ni la comercialización de la quinoa ni su consumo. No conocemos. Hace un tiempo se empezó como a poner de moda por ahí con esto de la nueva alimentación, de volver a las semillas, a muchas cosas de esta. Se está volviendo a rescatar un poquito la quinoa. Tiene propiedades a montones, desde vitaminas E, C, E, tiamina, fósforo, magnesio, calcio. Y un elemento fundamental, tiene proteínas. ¿Es un fruto? ¿Es un...? Es una semilla. Está mal considerado porque se lo considera como un cereal, un grano. Pero en realidad es una semilla. Viene a ser, dentro de lo que es la planta, la semilla. Que no es lo mismo que sea un grano. Y no. Y hay, digamos, diferencia. ¿Hay formas de cocinarlo de manera típica, por ejemplo, en algún lugar en específico? Formas de cocción tiene uno, que es el básico, que es a través de un hervor. Ahora voy a ir explicando despacito a través de los métodos de cocción la forma de cocinarse. La única forma de cocinarse que tiene es un hervor, para que quede apto para el consumo. Me refiero a esto, a que uno lo incorpore al cuerpo y el cuerpo lo asimile. Porque muchas veces tenemos con esto, como decía recién, de la nueva forma de alimentarse, o qué sé yo, hábitos de comer semillas por ahí sin saber trabajarla, y las terminamos comiendo y les digerimos cómo entraron, y en vano, porque el cuerpo al final no asimiló nada de lo que tiene la semilla o el grano. Bien. Entonces, para cocinar siempre la quinoa, se hierve. Vamos a considerar el... Y muy importante, para trabajar la quinoa, se lava. Cuando la quinoa, antes de trabajarla nosotros en seco, la lavamos, va a empezar a largar como una espuma. Larga como una espuma y larga como unas capsulitas transparentes, blancas, que se va desprendiendo como una cascarita. ¿Por qué es importante sacar esto y lavarla? Porque eso es la saponina. La saponina es un componente que tiene la quinoa que es tóxico. Si nosotros no lo lavamos y la comemos así directamente, nos puede intoxicar. Por eso siempre es importante lavarla. Y cuando la lavamos y lo tiramos el agua al toque. O sea, le ponemos lo que vayamos a usar de quinoa, lo ponemos... Se cola, digamos. Claro, lo colamos al toque. Porque si no, absorbe el agua que tiene con saponina y estamos en la misma. No sirve nada, no suma ni resta. Bien, bien. Y avancemos, ¿cómo se...? Bien. La quinoa, yo le traje otra por el aspecto que le traje, porque no tiene una receta, o sí, tiene su receta, pero se la puede comer durante todo el día. Se la puede comer en un desayuno, hirviéndola, mezclándola con otros cereales, con pasas de uva, con alguna fruta. ¿Una pastita? Claro, viste que mucha gente desayuna esos mezcla de cereales, que le tiran yogur arriba, o lo ponen con un poco de leche. Claro. Si nosotros la dejamos hervida y la tenemos en la heladera, la mañana está bueno. Se puede comer con cosas dulces, se le puede mezclar con un yogur, con pasas de uva, con nueces. De vuelta, ¿qué propiedad tiene así? Que vos te levantás a la mañana y te pone power. Te pone para arriba, todo, para la alimentación, te digo, tiene proteína. Es muy difícil encontrar proteína. La soja también es una de las cosas que tiene proteína, pero bueno, se hicieron de la soja lo que quisieron y ahora ya no es lo mismo alimentarse a soja. Por eso, hay mucha gente que consume soja, porque dicen que es uno de los alimentos que puede llegar a suplantar la proteína que encontramos en la carne. Pero bueno, con esto que digo, de que las hojas ya han hecho cualquier cosa a nivel transgénico, está bueno incorporar un poco la quinoa. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos frío, guiso, ya arrancamos, guiso. Agarramos con los guisos. Se puede hacer un guiso. Se puede hacer un guiso a base de quinoa, que va a quedar muy bien. Ahora vamos a tirar unas proporciones para algunos platitos. Yo había traído, si no muy bueno, que probé en el norte, en Jujuy, probé en arriba una montaña, en la casita de una vieja, en el medio de la nada, una viejita que vendía empanada de fritas de quinoa con queso de cabra. Impresionante. Queda... Pregunte. Si yo la quinoa salgo de acá, del Centro Cultural, Social y Político del Gabásquez, ¿dónde la consigo? En cualquier dietética. Vamos a cualquier dietética, casas naturistas, de cosas naturales, y ahí se consigue. Es bastante fácil de consumirse, de conseguirse. Digamos... Tiene que rendir, tiene que rendir. Claro, rinde. Por eso se puede usar buen guiso, buen rellenos de empanada, o como... Es bastante rendido, rinde al doble, se infla el doble. Si nosotros compramos 100 gramos de quinoa... Se infla más que el arroz. Se infla el doble, el arroz más o menos también, se infla el doble. Importante también tener en cuenta, se cocina 3 en 1. Si yo pongo una taza de quinoa a hervir, pongo 3 tazas de agua para que se mezcle bien y alcance la cantidad de agua. La proporción es como el arroz, 3 en 1. Va a absorber 3 partes de su volumen y va a adquirir el doble de su capacidad. Yo he traído para hacer 2 recetitas. Una rápida, que es la empanadita quinoa, con 2 tacitas de café, 2 tazas de té, perdón, hervidas con, serían 6 tazas de agua. Logramos hacer una docena empanada y vamos a mezclar 2 tazas de quinoa hervida con 6 tacitas de agua, le ponemos a hervir, lo colamos, lo lavamos bien, habíamos dicho, cortamos una cebollita verdeo, lo mezclamos con la quinoa ya hervida y fría, lo mezclamos con un poco de queso cualquiera, si conseguimos queso cabra, un golazo, ojo que también es caro. Cualquier queso lo puedo mezclar, cremoso, mozzarella con queso rallado, cualquier, menos el sobrecito, ese que viene del vacío, ese no. Cualquier queso menos ese. Mezclamos, entonces dijimos verdeo, sal, pimienta, la quinoa, el queso, y con eso lo metemos adentro de una masa de empanada, lo freímos y quedan bárbaras las empanadas. ¿Al horno puede ir? Al horno también se pueden hacer. Yo las comí fritas, a mí me gusta más la empanada, yo soy de la empanada frita, que una buena fritura, si la hacemos en casa, con aceite limpio, a una buena temperatura y eso, no es tan malo, no absorbe tanto aceite. Lo malo de comer frito es cuando uno sale a comer un restaurante que usa una freidora que hacen 7000 milanesas al día y la última ya chupa milanesa, chupa aceite y te sirve la milanesa, eso es malo. Pero un buen aceite en casa con una buena fritura, bueno, yo lo recomiendo. ¿Qué frío que hizo esta semana? Impresionante, impresionante. Estuvimos haciendo ahí unos platos bien calentitos acá en la cocina de Olga para aquel que se quiera acercar. ¿Y la otra receta? Y la otra receta es un guisito. Agarramos como para 6 personas, 1/2 kilo de cebolla, 1/2 kilo de zanahoria, 1/2 kilo de verdeo, 300 gramos de quinoa, siempre acuérdense de lavarla, la cocinan aparte y la agregan al último. Empezamos a hacer el guiso cortando la cebolla, todos los vegetales, rehogamos con un poquito de aceite dentro de la olla, le podemos agregar alguna carnecita si quieren o no, es optativo, algunas rodajas de choclo, le ponemos 1 litro de agua, lo dejamos hervir y cuando estén faltando más o menos 15 minutitos para que ya las verduras estén, le agregamos la quinoa adentro, revolvemos bien y dejamos que evapore un poco el agua. Eso lo haremos con un poco de queso rallado arriba, unas hojitas de albahaca fresca y vuela. Vuela. Parece, cuando lo estaba contando, lo estaba imaginando. Lo vas viendo casi, ahí la hojita. Casi vuelo. Lo último que dijo, con eso me quedo con ese olor. ¿Con vino? ¿Qué vino? Un vino tinto, un Cabernet Sauvignon, muy bien. Quedaría muy bien. Empanada de quinoa y guiso de quinoa. Eso lo podemos anotar. Sí. Lo vamos a estar subiendo las recetas en internet. La producción va a estar subiendo algunos números de esto que le estamos pasando acá. Bueno, muchas gracias, Tincho. Me gustó. Lo de hoy fue muy bueno. Espero que la semana que viene vengas con algún guiso. Algo más contundente. Sí, con carne, ¿qué? Con carne. A mí me gusta cuando la cocina, uno tiene que cortar la carne arriba de una tabla de madera. Y porque uno ahí está cara la carne también, ¿eh? Hay que tener plato para bueno, pero digamos, puede ser. Sí, sí, eso es verdad. Que entonces yo tengo hoy que tirar con la cocina popular, cuenta. Vamos a tirar, tengo un par de recetitas con carnes baratas. Bueno, pero por ejemplo, comprar 1 kilo de paleta, capaz que la mitad, pero no baja de entre 40 y 50 pesos, me parece, ¿no? Más o menos. Sí, está cara la carne. Pero bueno, ¿qué pasaría a Argentina igual sin carne? ¿Qué sería este país, no? Y tanta carne que se produce acá. Y sobre todo la provincia de Buenos Aires. Sobre todo. ¿No, Cordobés? Sobre todo. Bueno, ya iremos buscando ahí la forma de cuatrerear, si no podemos conseguir en alguna carnicería, vamos a poder cuatrerear en algún campo amigo. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Tincho. Por favor, compañero. Bueno, vamos a seguir el programa de hoy. Repito, hoy vamos a tener en simultáneo lo que es la otra ventana, Encuentro Cinematográfica. Lo vamos a tener a Iñaki saliendo en el bloque siguiente, hablando de cómo se está desarrollando el panel, que aparte, digamos, antes se vio una película. Y bueno, a ver cómo viene la cantidad de gente. Yo veo que viene muy, muy buena onda, ahí abajo vi. Bueno, esperamos seguir con esto. pasada. Para mostrarle a su pueblo cuál debe ser su camino. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad... ¿Acaso no posea gran talento? Cambia. Interpelamos, no interferimos. Música, por favor. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Bueno, seguimos con el motín Contraataca por Radionauta FM 106.3. Hoy damos el teléfono medio tarde, pero lo vamos a dar. El teléfono de Radionauta es 451-6917. Y bueno, esto que le venías comentando en los bloques anteriores, de que estamos en simultáneo, estamos en el Olga Vázquez con la otra ventana, el encuentro cinematográfico. Y lo tenemos en línea a Iñaki, que está un poco haciendo el móvil, desplazándose por el centro social y político Olga Vázquez. ¿Cómo andás, Iña? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? Acá tenía muy poca señal en el auditorio, así que tuve que venirme hasta la vereda. Hay buena convocatoria y hay bastante. Sí, hay muy buena convocatoria. Vino mucha gente de la Facultad de Bellas Artes, donde estuvimos volanteando el encuentro bastante. Y bueno, recién hace un ratito terminó la primera película, que fue La máquina que escupe monstruos y La chica de mis sueños, una película, podríamos decir, que de género juvenil bizarro, bastante divertida. Juvenil de edad para de 30 para abajo, digamos. Sí. Por la temática, por los actores, por los realizadores. La verdad que una película hecha muy a pulmón y muy divertida, está muy bien lograda. Que ha sido estrenada en este tipo de encuentros y de festivales, digamos, y que ahora está siendo distribuida por Videofilm, distribuidora independiente en la que entrevistamos en nuestro primer programa. Entrevistamos a Hernán Panesi. Sí. Y bueno, hoy, ahora en el panel que se está haciendo ahora en el auditorio, está Rocío, que también es de Videofilm. Sí, yo te digo, los panelistas, el panel se llama Mostrar desde la periferia. Exacto. Que está Diego Labat y Agustín Ross Veraldi. Tangram, que son los directores de la Hernán Panesi, Marcelo Landi y Santiago Marino. Exacto, ahora estaba exponiendo Santiago, en realidad Hernán, que era el nuestro convidado Films. Bueno, vive en Capital, no pudo venir. Rocío Machado vive acá en La Plata, entonces vino ella. Vive acá a 8 cuadras del Olga. Nos dimos cuenta que nos conocíamos de otros lugares. Bueno, La Plata no es una ciudad tan grande, así que sí, no. los panelistas son, pero todos, digamos, no es tan grande La Plata, pero hoy tenemos a todos los grandes del cine independiente en el Olga Vázquez. ¿Cómo, Guille? Que La Plata no será grande, pero hoy tenemos a todos los grandes del cine independiente en el Olga Vázquez. Sí. Contame un poco de la película para después pasar más específicamente de lo que hablan los en el panel. Sí. Quiero que me cuentes así, no cuentes el final, obviamente, porque digamos, si quieren ver esta película, está más que invitado a que venga y participe del encuentro, al todo radioescucha que quiera participar. Y la va a conseguir ahí, se llama La máquina que escupe monstruos y La chica de mis sueños. Sí. Bueno, no contemos el final, si la quiere el oyente que la venga, pero va a escuchar por alguna reseña. Una breve sinopsis. Una breve reseña, sí, una sinopsis. Sí, la película tiene dos grandes temas, digamos. Sigue a dos personajes que son más en torno a los que gira la historia. La parte de que escupe monstruos es por uno de ellos que, por situaciones forzosas en su trabajo, tiene que empezar a hurgar en la habitación de su hermano, que siempre ha sido un misterio para él. Y bueno, se encuentra toda la historia de ese personaje, circula en torno a las cosas que se encuentra y las cosas que se imagina, digamos, en esta habitación de su hermano, que además trabaja en la misma empresa en la que trabaja él, pero bueno, su hermano es como el empleado estrella de la empresa y él es el perejil. El hermano es de ciencia ficción, pareciera, ¿no? ¿Cómo? Pareciera de ciencia ficción. Sí, en parte. Tiene, esa parte de la historia tiene bastante de ciencia ficción, así que hace B, digamos, medio bizarra. De ciencia ficción hecha con poco presupuesto. Pero criolla. Pero contundente, digamos, en la historia. Sí. Y bueno, la historia de su amigo, es un amigo que estuvo siempre muy enamorado de su novia y que la idealiza mucho. Y bueno, empieza a tener como algunos desencuentros con ella. Y la historia de ese personaje, digamos, que reflexiona en torno a las idealizaciones de la pareja y ese tipo de cosas. Es una película, digamos, cómica. Tiene muchos elementos de la animación y de la edición, digamos, además del cine, digamos. utiliza muchos recursos, es una película estrictamente o solo cinematográfica, digamos. Bien, igual con eso ya creo que, no sé si querés darle un remate, pero... La vendí bien, Guille, sí, la verdad. Bastante bien, Iñaki. Se nota que usted puede ser un buen crítico de cine. ¿Crítico de cine? Sí. No, sí. Dame ánimo que prontito voy a tener una columna en Radio Nauta. Bueno, desde el punto de vista de crítico de cine, ahora te podés, digamos, ensalzar de lo que es la teoría del cine con estos panelistas, que me podés contar más o menos de lo que estás viendo. Yo diría que vayas y cuentes. ¿Cómo? Que vayas y nos cuentes qué está pasando, sí, ahí. Santiago arrancó haciendo la exposición Santiago Marino, él es licenciado en comunicación, y bueno, hizo su tesis doctoral estudiando las políticas de cine, digamos. La política de cine de Argentina data de mediados de los 90. Ah, digamos, tenemos una legislación joven. ¿Cómo? Es una legislación joven que hace poco tiempo. ¿Qué bien? La legislación de la que estás hablando. Se corta, Guille, y no te escuché bien, perdóname. Sigue contando, porque tenés una comunicación media interferida, ¿no? Sí, hay poca señal y te... Bueno, él hizo una explicación de un poco la genealogía de la ley del cine de Argentina. Es una ley que de los 90, pero que no se dice con el espíritu de las reformas políticas, de los procesos neoliberales, digamos. Ah. Y bastante progresista, y que se ha mantenido incluso después de la crisis de 2001, y bueno, un poco era hacer un análisis de algunas de las deficiencias de esa ley y de la relación que tiene esa ley del cine con lo que son el mercado audiovisual, más de la televisión y demás, de esas nuevas tendencias, del digital. Uh-huh. Pero bueno, como que su objeto de estudio es más la industria y todo lo que sería, sí, el centro de la producción del audiovisual, y no... Creo que no, tiene su centro, perdón, Iñaki, creo, sí, que tiene su centro en la cuestión del derecho de autor, ¿no? Que en Estados Unidos es muy fuerte. Sí, la cuestión de los derechos de autor no lo... Por ahí ahora en la exposición de Santiago no estaba tan en el centro, sino más bien la lógica de producción cultural de la industria, digamos. En realidad tiene una posición bastante crítica con la ley del cine. Por eso también estaba bueno. Él decía que venía para acá pensando que otra vez se iba a pelear con algunos realizadores, pero cuando llegó acá se encontró con el panel, estaba conformado por todos actores de la cultura independiente, digamos. Supo que no se iba a pelear, al menos tanto. Que bueno, la idea es que la sesión de Santiago dé como un marco general, y después los chicos en base a ese pantallazo puedan contar un poco en qué consisten sus experiencias, digamos, contarle al público en qué consisten esas experiencias contraculturales, digamos, de producción. Digamos, sobre todo en la calidad, ¿no? Porque es importante que haya películas independientes de buena calidad en el sentido de del registro en la cinta o digamos en lo que el material que se vaya a proyectar. Y digamos, hoy la película que vimos es un nivel de calidad bastante bastante aceptable y que puede competir con cualquier película nacional que esté por el circuito oficial, ¿no? Sí, sí. El tema es, digamos, no es un problema de estar a la altura o no estar a la altura, que es como un viejo tabú, digamos, del cine nacional, sí, sino de que no existen quizá los institucionales ni la voluntad de garantizar espacios para que la cantidad de cine nacional que se produce tenga donde mostrarse, digamos. Solo se muestra las películas que tienen alguna productora con dinero que lo banquen, digamos. Claro. Pero como la producción, grandes productoras, reciben un subsidio por exposición, es decir, con solo mostrarla una semana, la productora ya cobra el subsidio, que puede ser de cientos de miles de pesos. Entonces, si después de esa semana la película no sigue en cartelera, a la productora tampoco le importa demasiado, porque ya cobra el subsidio. Entonces, se sostiene una industria del audiovisual que no da cabida a un montón de manifestaciones que hay en el cine argentino, digamos, que un poco la expresan toda esta camada de directores, distribuidoras, independientes. Se puede decir que es un movimiento, que es un movimiento de cineastas, digamos. Sí, tiene quizá algún tipo de característica de movimiento. Ellos no se reconocen como un movimiento. Articul, se conocen, se cruzan en festivales, no se reúnen y tienen un propósito de conjunto, digamos. Esa es quizá la pata. Son un movimiento que, digamos, que cambie. Claro, movimiento. Que igual, bueno, tendrá su proceso, pero digamos, se puede... Claro, se puede tal cual, es algo que está en proceso, claramente es algo que está en proceso. Cuando uno, un ratito antes de que empiece, estaba charlando con alguno de los chicos y todos comparten la visión, digamos, el diagnóstico y la visión de la falta de lugares donde distribuir el cine nacional, ¿no? Sí. Y la cuestión del Inca se va a hablar, ¿no? En el panel. Sí, sí. Bueno, en Argentina existe a través de esta ley un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El Estado tiene una política para las artes audiovisuales, cosa que no pasa en la televisión, por ejemplo. El Estado tiene un comité dentro del Inca que regula contenido para el cine, pero no pasa en la televisión. Y sin embargo sabemos que muchas de los fondos con que se hacen a veces las películas y algunas series de televisión son los mismos, las productoras son más o menos las mismas. Claro. Pero bueno, están los espacios Inca, que hay una, la ley dice que tiene centros de distribución, que son estos espacios Inca, cada, no recuerdo bien cada cuánta cantidad de kilómetros en todas las grandes ciudades, espacios que los sostiene el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, y que tiene que comprar de las películas nacionales para eso. Pero bueno, no es algo que esté completamente aplicada. Hoy hablábamos con Rocío, que nos decía, yo soy de Bahía Blanca, y la ciudad como es, tiene que tener por ley un espacio Inca, y no existe tal espacio. La ley no se aplica en un lugar. Y también sucede lo que ya sabemos, digamos, la mayoría de los cines son con varias salas ubicadas en algún shopping o alguna situación similar, con entradas muy altas, digamos. Entonces el cine se empieza a volver un espectáculo de para vuelta, determinado sector de vuelta, social, no algo claro. Popular, bueno, digamos, ni masivo. Bueno, no masivo sí, porque el año pasado fue récord en cantidad de taquilla. Sí. Pero bueno, sostenido por un puñado, por una docena de extranjeras superproducciones de millones y millones, claro, de dólares, que te ocupan la mitad de las salas del país, digamos. Bueno, igual, digamos, hay un paso de organización de parte de este movimiento que va a ser muy numeroso, yo creo que dentro de, no sé, se puede proyectar en 10 años, ¿no? Seguramente, dependerá también de... El cine es una actividad que requiere de mucho dinero. Dependerá... A veces la falta de dinero, digamos, activa otros recursos y activa el ingenio. Es difícil, yo creo que es difícil prever en ese sentido. Yo creo que la falta de recursos, teniendo en cuenta que el Inca está achicando su presupuesto, porque todos los organismos del Estado lo están achicando, digamos, esa falta de presupuesto puede llegar a venirle bien a toda esta generación y a todo este movimiento. Es una especulación, no es más que eso. Sí. Pero bueno, igual hablemos de cosas que no son especulativas, que es la agenda de lo que sigue... del encuentro festival, que sí, va a ser a las 22:30 con el largometraje Diablo. Exacto, de Nicanor Noé. Sí, podés... Y después vamos a cerrar con una fiesta de disfraces. Sí, una fiesta de disfraces temática. Tienen que venir disfrazados de su personaje favorito. Me parece muy interesante, muy interesante. Va a estar bueno. Guille, ¿vos te vas a disfrazar? Sí. Pero bueno, igual no voy a decir de qué. Lo que yo te quería preguntar, Iña, es de la película que vamos a ver, Diablo, si querés adelantar algo o querés decir algún dato de color. Pero es una película que no parece argentina. Ajá. Es un caso muy particular, es una película independiente que de circular por circuitos alternativos terminó teniendo lugares en gran pantalla, digamos. incluso ahora está viajando Nicanor en Brasil, y creo que es una película que está teniendo recorrido en algunos festivales internacionales. Bueno, es una película, ¿cómo explicarlo? Tiene algunas cosas de estilo de esas películas orientales, japonesas, de la mafia yakuza, digamos. Tiene un toque de este tipo de película. No es un tipo de película que uno pueda decir, este tipo de películas en Argentina se filman. A mí me hizo acordar algunas películas yakuza. Pero vos japonesas. Decís que tiene violencia al estilo yakuza. Sí, tiene mucha, es una película con mucha violencia, pero está muy bien trabajada. Yo creo que junto con Villegas, me animo a decir que son las dos películas más interesantes que tiene el encuentro. Villegas se va a estar proyectando el sábado a las 10 de la noche. Me convenciste, tenía que yo ahora voy a ver la película en las 22:30. ¿Vas a ver Diablo? Sí. Vení, mañana quedale, trabaja Juan Palomino, un platense. Mirá. Mañana, sábado 18, está el cortometraje, arranca a las 18 horas. Sí. ¿Cuántos cortos vamos a ver, Iñaki? Vamos a ver un cortometraje. ¿Uno? En ese. ¿Sí? ¿Uno solo? Porque hay una hora. ¿Un corto de una hora? No. Va a ser un solo cortometraje en ese momento. Porque vos es. Me parece que vos tenés un tríptico que tiene los horarios mal. Así te lo. Bueno, Iñaki, entonces tenés el control del programa vos. Tenés el control del programa, te lo cedo. Esa es una impresión de prueba que hicimos, que salieron varias copias y. Mira cómo me tomaste el control del programa, Iñaki. Sí, después a las 7 arranca La Noche del Chihuahua, que es un largo también, que se estrenó por internet. Ese horario lo tengo bien, ¿eh? A las 7 de La Noche del Chihuahua. Guillermo Grillo. La Noche del Chihuahua de Guillermo Grillo. Después está el panel de festivales como lugares de encuentro, donde va a estar Gonzalo Tobol, que es el director de la película Villegas, sí, que está también yendo a varios festivales de Europa esa película. Y los chicos del FESALP y del FestiFreak, que son los dos festivales de cine de acá de La Plata, un poco problematizando o reflexionando sobre este fenómeno de los festivales que empezaron a pulular por todo el país. Digamos que este es un encuentro de encuentros, Iñaki. ¿Cómo? Este es un encuentro de encuentros el que estamos viviendo. Sí. Así que son como los lugares donde están teniendo cabida esas películas en el país. Y después, a las 10 de la noche vamos a estar proyectando Villegas. De Gonzalo Tobal. Una película muy interesante. ¿Alguna referencia? Sí, son dos primos que se reencuentran después de un tiempo y vuelven a su ciudad natal, que es General Villegas. Sí, sí. Y la película transcurre en el domingo en el que vuelven, porque se muere, creo que su auto. Entonces van al funeral y se reencuentran con la familia después de muchos años. Ellos eran muy amigos y tenían una banda juntos, terminaron no demasiado bien, entonces la película está a girar en torno a ese viaje y qué es lo que cada uno hizo de su vida y toda esa historia medio inconclusa de amistad entre ellos. Y bueno, tiene como una. Se trabaja mucho con la idea de abandonar la ciudad, ¿no? Son dos personajes que no son de la ciudad, que se encuentran un poco agobiados por la ciudad. Por la ciudad de Villegas. Creo que todo el que es de algún pueblo del interior se va a sentir muy identificado. Hay muchas cosas que tienen que ver con las sensaciones de los que nos fuimos de nuestros pueblos y volvemos a nuestro lugar de origen, que no termina de ser nuestro lugar. Mire, Iñaki, yo me fui de Rosario, que digamos es una ciudad que te agobia en parte por cómo está, y hay cierto desarraigo que uno siente, pero que a la vez se sueldan en su identidad bastante cosas que cuando vos venís a otro lado, por ejemplo La Plata, que se puede ver La Plata desde otro punto de vista. Me parece que estás hablando de eso, ¿no? ¿Cómo pasó? No me escuchaste. Repetime, nada. Porque estoy en la calle y pasó un auto y no te escuché, dice, perdóname. Bueno, no importa, Iña. Está bien. Una cosa, Villegas, ¿está en Santa Fe o está en Buenos Aires? ¿Usted sabe de la provincia de Buenos Aires? Villegas está en la provincia de Buenos Aires, sí. Es uno de los partidos que limita con La Pampa y limita también con el sur de Córdoba. Mi madre nació en General Villegas. Mire. Y bueno, y mañana va a haber un cierre. Sí, mañana va a haber un cierre, va a haber cine de género. Vamos a estar pasando un corto de Martín Deus, que es un director que se llama Amor Crudo. Y después vamos a estar pasando una película que se llama Yo me haré a un lado, de Elías Pedernera, otro director platense. Ambas películas tienen el tema de la homosexualidad como eje, digamos. Bien. Va a haber un debate que se llama del tabú a la visibilización, donde van a estar ellos dos, Martín Luz y Elías Pedernera. Y después vamos a tener una sección documental donde vamos a ver un largo que se llama 10 veces venceremos, de Cristian Jorge, y luego un cortometraje de un alumno de la Facultad de Bellas Artes, que retrata un poco la, la vigilia y todas las actividades de, que se hacen en el Puente Avellaneda los 26 de junio, haciendo un poco honor a los caídos en aquella jornada del 26 de junio del 2002, que fueron Maximiliano Rostecki y Darío Santillán. Bueno, parece interesante. Ese sería el panorama de otra ventana. Me parece más que interesante. Ya están todos más que invitados los oyentes de aquí de La Plata y también de cualquier punto del país que quiera venir, ¿no? Sí, seguro, seguro. La idea es hacer una actividad para que todo el que le gusta el cine pueda darse una vuelta y que logre hacer un lugar donde también haya lugar para el cine. Bien. Iña, vos sabés que ya ya nos pasamos del programa. Pasamos de la hora. De la hora habitual, así que. Igual, Iña, muy lindo el tema de cómo salimos coordinadamente con el festival, el encuentro de cine. ¿Qué podés decir del programa que sí? Da, el programa que puede venir la semana que viene. Si. Vamos a estar seguramente escuchando algún audio de los paneles. Y quizá tengamos alguna entrevista a algunos de los realizadores, sí. Y de los realizadores. Y bueno, seguiremos hablando de la cultura, de la contracultura platense. Exactamente, el motín contraataca, FM 106.3. Chau, Iñaki, nos estamos yendo todos juntos, nos vamos todos juntos hoy. Dale, vamos a ver Diablo. Un abrazo, Guille. Sí, un abrazo. Buenas noches, La Plata, esto fue Radionauta 106.3, el motín contraataca. Yourself, baby, man, we'll take a walk aside, and we'll be turned close, kill the good in me. Stop me now, 'cause nobody's gonna stop me then. No, nobody's gonna stop me now, 'cause nobody's gonna stop me then. If life's a game, baby, let me spoil your score. Faith, baby, hold on, step behind. I got a few things to say. No, nobody's gonna stop me now, 'cause nobody's gonna stop me up there. No, stop me now, 'cause nobody's gonna stop me, oh. We'll be right back. Consider it lovely, lovely fun. If you're my best baby, hold around to save me behind.